Caros oyentes, bienvenidos a más una edición de nuestro programa que da por el nombre de Anímate. Y aquí estamos yo y Lucia Flores para hacer parte de más 30 minutos de vuestras vidas. Hola Lucia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otra edición de Anímate. Aquí vamos a estar acompañándolos por media hora. Bueno, como decimos, a partir de la emisión anterior del programa. Y bueno, un placer enorme estar con todos ustedes. Pues bien, hoy tenemos como tema, como ya había anunciado en la edición anterior, tenemos como tema el internet. Yo pregunté si, yo te pregunté, Lucía, si habías entrado antes, hace cuánto tiempo, no sé qué, pero hoy vamos a hablar un poquito más de cómo, bueno, cómo fue el internet para nosotros, qué representa, y también tiempo abierto para los oyentes para enviar vuestros mensajes para aw@antenaweb.info, y es por ahí que pueden escribirnos, o si quieren también agregarnos al Skype buscando por el mismo email. Pues vamos a tener una musiquita en esta edición. Pero te pregunto, Lucía, así ahora ya con más tiempo, ¿cuándo es que entraste en internet? A internet, cuando tenía 12 años, justamente aprendiendo en la escuela, utilizarlo en la escuela. Lo primero que me crearon fue un correo, un mail, y así. Pero sobre todo cuando empezaron a funcionar los lectores de pantalla, sobre todo yo, aquí, que empezó a popularizarse más, ahí es cuando yo empecé a utilizar internet. De pequeña. 12 años. 12 años, eso fue hace 12 años, ¿no? Sí. ¿Ya tenías Google en esa altura? No, mi primer correo fue de Hotmail, justamente. De Hotmail, y después aprendí a usar, a buscar cosas así en Google para buscar información para la escuela. Y después sí, de más cosas. Pero primero fue a mandar correos. Sí, era lo básico en aquella altura. Y para ti, pues, o sea, ¿cómo fue? ¿Para ti fue importante la integración en internet o ni tanto así? ¿Te sirvió? ¿Te fue útil? ¿Ni tanto? ¿Cómo es que tú entendiste en esa altura o ahora, mirando al pasado, cómo es que entendiste esa integración en internet? Y a medida que lo fui descubriendo, sí, me pareció muy importante y lo fui entendiendo como lo que era, una manera de acercarnos más, digamos, al contacto con otra gente, a la información, y sobre todo acorta mucho las distancias, acorta muchísimo las distancias. Eso a medida que uno iba manejando antes lo que era el Messenger, que ya no existe más, lamentablemente, eso te solucionaba muchísimo el tema de, bueno, por ahí, no solamente para hacer trabajo de la escuela, pero poder hablar con cualquier persona que esté, como ahora, si en cualquier parte del mundo te solucionaba, y sí. Fue muy importante, sobre todo cuando fue mejorando la accesibilidad en internet. Porque antes había muchas cosas que estaban, digamos, incompletas. Por ejemplo, el tema de leer los captcha para poder hacer cuentas. El tema este de las imágenes que por ahí necesitamos que nos ayuden. Esto que vienen estos secretos ahora tipo WebVisum, este tipo de cosas, eso antes no existía. Y ahora la verdad es que cuanto más progresan estas herramientas, más y más útil se pone todavía el manejo de internet. Pero sí, de ser importante, sí, una vez que lo fui descubriendo, lo que era muy lindo era cuando recién empezó a salir YouTube. Al principio que era muy lento, que se clavaba mucho, los videos se reproducían de partecita. Ay, Dios, eran horas de estar sentado delante de YouTube esperando que cargue el video, que se ponga. Sí, porque a veces tenías que darle F5 para que se actualizara y entonces sí, rodara más seguido. Uy, si habría dado F5. Pero también no tenía anuncios publicitarios como ahora. No, eso es cierto, eso es verdad, eso es cierto. Pero no, uno estaba horas con el dedito F5, F5, F5, nada, y no se cargaba. Y vos decías, pero bueno, voy a estar media hora para ver un video de 20 minutos. Y dale que de 20. cuando eran videos de 4 o 5 y estabas a veces 10 Una para los simple demás. Sí. canción. Olvídate de ver una novela o una serie en YouTube. Nada, no hay forma. Sí, pues Espérate ver yo una sé que en tendencia. Argentina la política de publicidad es un poco más agresiva que la de acá. O sea, aquí en Portugal hay un anuncio publicitario, cuanto mucho otro, en medio de cuando son documentales, por ejemplo, que la cosa es un poco más larga, pues que hay algunos publicitarios. Pero, de un modo general, en Argentina yo sé que en tiempos la política de publicidad era más agresiva. Ustedes no podían ultrapasar los anuncios, a veces tenían dos anuncios seguidos. Eso se mantiene, eso es cierto, yo estaba equivocado. Cuéntame. No, es cierto, es cierto. Ahora, ¿cuál? Antes era que no te lo podías encontrar todos los días a los anuncios de publicitarios en YouTube. Ahora, a cualquier hora, cualquier día que abras, cualquier video, te vas a encontrar un anuncio de lo que sea. Si es un anuncio de Navidad, porque vengo justamente llegando a noviembre, diciembre, lo vas a tener. Si no, anuncio de Coca-Cola, de qué sé yo, de cualquier cosa. Y no se puede filtrar eso. No, lo pones desde cualquier dispositivo, teléfono, PC. Lo único que puedes hacer es omitir anuncios, saltar anuncios. Pero de cualquier cosa, menos de cigarrillos, ponen de cualquier cosa los anuncios en YouTube. Solamente Pero de en cigarrillos tiempos no eran de ponen. dos. A veces habían dos anuncios seguidos, ¿no? Sí, dos cortitos, sí, dos cortitos. De lo que sea. Hasta de los detergentes de ropa, mira. No sé por qué, pero los ponían en YouTube. Yo estaba en creer que había de hecho esa política, como te dije, más agresiva. Pero creo que esos anuncios surgen. También porque, bueno, la gente pues acaba por comprar las cosas viendo videos de YouTube y pues que eso básicamente pues acaba por atraer la gente, ¿no? Entonces siempre se anuncia es porque en principio se vende, ¿no? Sí, además que últimamente saben poner de así de páginas en internet en las que revenden cosas, cualquier tipo de cosas, en lo que se te ocurra, máquina de gimnasia, electrodoméstico y cualquier cosa que uno tenga usada y quiera vender en este plata, está la famosa OLX Argentina, la Maula, cualquier cantidad y te ponen Sí. en YouTube la publicidad de eso, cosa que si lo ves por casualidad y tienes que vender alguna cosa usada que tengas por ahí, entra directamente a la página y la mirás, en YouTube mismo te ponen anuncios de todo. Hasta de la En cocina una triple altura, llama. Yo ya lo vi. yo me acuerdo que cuando yo entré en internet, la cosa era un poco más sencilla. Pero yo me acuerdo, tú llegaste a participar en grupos de chat o ni tanto, no llegaste tanto a ¿De eso. dónde? ¿De grupo de No, llamada así de de un modo Messenger? general, las famosas salas de chat. No, no, no, no, no, depende, depende porque había algunos chats que no eran muy accesibles, que digamos, entonces. No, no, no, en eso no, no estuvo. Ajá. Esa era una cosa que yo también te iba a preguntar, porque de hecho una cosa que yo creo que ha evolucionado bastante fue la accesibilidad de las páginas web y de programas y todo lo demás para personas ciegas. Como ya se ha entendido, los dos vemos casi, bueno, en fin, vemos lo mismo, ¿no? Si necesitamos un lector de pantalla, Sí, los dos. pues. Y en internet en ese aspecto cambia bastante. ¿Tú sientes ahora la diferencia o sientes que la cosa está más o menos igual a antes? A lo que era antes, está muchísimo más accesible, muchísimo más. Porque, sobre todo cuando uno va a modificar contraseñas o crear cuentas, te piden. Ya puedes solucionar el tema con herramientas que te permiten leer la imagen que te aparece en pantalla. Antes no, antes tenías que depender sí o sí de algo. Pero sí, al lado de lo que era antes, ha progresado muchísimo, ha flexibilizado muchísimo. Hay cosas que tienen que seguir mejorando igual, pero a lo que estábamos antes, hemos avanzado muchísimo en lo que es. Sobre todo, hay páginas hoy que uno por ahí quiere ver películas. Y los botones de reproducir, o sea, de play y de pausa, no están etiquetados a veces. Todavía hay páginas en las que no lo están. Eso, por ejemplo, si uno tiene que ir probando con el lector, dándole enter acá, enter allá, eso tienen que. Algún día lo tendrán que mejorar. Pero sí, estamos progresando muy bien, la verdad que sí. Más que hay páginas que traen un enlace que dice. Acceso a personas con discapacidad visual, acceso a colectores de pantalla. Twitter ahora, por ejemplo, tiene un atajo que dice, hay una parte que dice atajos para disponibles conectores de pantalla, y Google también dice, usuario del lector de pantalla, haga clic aquí para desactivar Google Instant. Así, antes eso no existía. Hay un diario de aquí también que tiene un enlace disponible para acceder por encabezados si uno va con lector de pantalla. Así, eso la verdad es que es un paso enorme. Sí, El diario Clarín, aquí tienes. el Gmail, yo me di cuenta de eso hace tiempos. Me di cuenta de eso, descubrí que el Google tiene tres tipos de página en su servicio de email. El Gmail tiene la página normal, absolutamente. La Tiene la HTML. página normal para personas ciegas y tiene la página HTML simple. Y tiene y también y aún tiene la versión mobile m.gmail.com. Pues si ahí tienes, sí, o sea, hay cuatro páginas en antes no era así. Y el propio Facebook, que tiene esta, el Facebook estuvo por desactivar la página mobile a partir de computadoras, pero la Sí, me di mantuvo cuenta. porque se dio cuenta de que era accesible a personas ciegas, en este caso, a los lectores de pantalla. Pero en ese tiempo, ¿cuándo es que empezaste a conocer personas de internet que no conocías personalmente? Porque en 2005, cuando entraste, no había Facebook No, todavía. no entré, no. Yo lo primero que tuve fue Messenger. Y empecé como el 2000. 2010, no, no, o sea, sería 2009, principio de 2010, diciembre de 2009, por ahí. Diciembre de 2009. En esa Pero época. cuando tú entraste, hace más o menos 12 años, no tenías Facebook, por ejemplo. No, no, Entonces, no, en esa altura tú no cono solo hablabas con personas que conocías personalmente, ¿así era? no. Sí. John, más que nada, sí. Pero justamente la primera persona que yo conocí por internet fue cuando había logrado ingresar a uno de estos que aquí se llama Latin Chat, así. Y después de eso, después de mensaje va, mensaje viene, intercambiamos cuentas de Y fue Messenger, conocido. pero sí, lo que más utilizaba yo era Messenger. Y Facebook tuve, sí, por ahí por el año 2010 yo me creé en la cuenta. Mi primer Facebook que tengo hasta ahora. Exacto. Pues yo en la altura que entré en internet, no había ni siquiera Google había. Yo entré en internet por primera vez en 1998, pero poco antes de que surgiera el Google. Y entonces, pero entré a la misma edad que tú, básicamente, a los 12 años, solo que, bueno, como yo ya tengo 31, ya fue hace 18 años, o 17, no, ahorita 19, sí. Y entonces no había Google, y cuando lo había era una cosa muy, yo me acuerdo, aunque teníamos que enviar los enlaces para que Google los listara en su directorio. Ahora la cosa es automática, pero antes no. Antes tenía que ser la gente a someter los enlaces para que aparecieran en Google. Ya había otro motor de búsqueda que era el Yahoo. Ay. Internacionalmente en Portugal era el Terra Vista. Básicamente pues era así. Y en esa altura pues yo empecé por conocer personas a partir de internet, en la altura de más o menos de, básicamente al 9 o a partir del 9 de junio de 2005. Fue cuando ya Con me fecha y todo, integré. muy bien. Sí. Porque fue cuando yo me integré en una página llamada Free Photolog. Y era un desafío Ah. porque no sé si llegas a conocer, a escuchar, a hablar, no sé si escuchaste hablar de Fotolog. Hey, yo estuve en Metroflog, no Fotolog. Yo tuve en Ah. Metroflog. Tenía como 14 años, tenía Metroflog. Si me acuerdo. Muy bien. Solo que Pues tampoco era muy accesible para subirle fotos. sí, era, no era muy accesible, ¿verdad? Pero yo tenía una lista muy larga de amigos en que básicamente yo pues pedía las descripciones de fotografías. Yo llegué a publicar casi 20.000 fotografías en 4 años. Entonces, ustedes ven que yo publicaba muchísimo. Yo llegaba a publicar 6, 7 fotografías en el mismo día. Y tenía muchas veces 35, 50, 70 comentarios. Llegué a tener casi 150 comentarios en varias fotografías. Pues, y básicamente de paisajes. Infelizmente, perdí unas 2.000 ya descritas. Otras casi 10.000 aún por describir. Y más tarde perdí un montón de otras tantas. Unas 18.000 fotografías que yo perdí. Algunas las conservo. Porque tenía en otra parte. Pero aún las tengo aquí. Unas 1.500. Más cosa, menos cosa. Muchas de ellas personales. Porque yo también publicaba fotografías mías. Y por ahí yo empecé a conocer mucha gente, con las cuales algunas aún hablo en los días de hoy. Y sí. Un tipo de gente que uno por ahí le pierde la pierde la pista con este cambio de cuentas que pasan, que Messenger, que Skype, que Google, que no sé qué. Uno le pierde la pista a veces a la gente que conoce por internet. Eso a veces me ha pasado. Sí. De modo general, para ti, ¿cómo, o sea, fue importante para ti en Internet? ¿Sientes que hoy, sea por conocer personas, sea por poder acceder a la información mundial, documentales, libros, Wikipedia, por ejemplo, que también no existía cuando yo entré, ¿tú sientes que para ti fue importante o no tuvo así tanta relatividad, tanta importancia, tanta relevancia en tu vida? Esto No, sí, de Internet. totalmente, totalmente, porque también se conocen, no solamente por el tipo de conocer personas, sino que también uno sí aprende a manejar las tecnologías que van surgiendo. Por ejemplo, el tema del Android, cuando uno, esto también, ¿sabes? El tema de la telefonía móvil, si muchas veces no fuera por internet, cuando uno recién pasa de un teléfono con teclas a un teléfono como el que yo tengo, que es totalmente táctil, si uno no encontrara estos famosos blogs de estilo tecnología, accesibilidad y todo esto, uno por ahí estaría literalmente frito, no sabes qué hacer. Que por ahí te dan un consejito de cómo manejarlo, hasta en eso te ayuda Google. Hoy pones una, cualquier palabra y te sale todo un resultado, cualquier cantidad de páginas, una variedad muy completa para buscar. Una cosa que me estás comentando que antes no existía. Bueno, yo esa parte de Google no la sabía. Los primeros pasos en Google yo no me los sabía. Pero es muy importante, sí, para mí fue muy importante. No lo fue todo, todo, todo, todo. Pero sí es muy importante. Eso sí. Para mí, la cosa fue, vamos a decir, fue muy, muy relevante en el sentido de que cambió de cierta parte de mi vida. Porque ya no tenía, no era una persona muy sociable, porque la gente pues, me discriminaba por el hecho de que yo soy ciego. Y entonces, la gente me dejaba de parte en la escuela, de modo general. Y a mis 19 años, o sea, en 2005, entonces ya empecé a conocer personas, bueno, que podía elegir, ¿no? Era mucho más, el universo de gente que me aceptaría era mucho más grande. Y eso me permitió conocer, incluso personalmente, muchísimas personas. No solamente por internet. Las conocí a partir del internet, pero después fui a encontrarme con ellas. Yo he ido a muchas partes de Portugal, por ejemplo. Nunca salí del país por esos, por eso del Fotolog. Pero ya salí por el Skype, pero eso ya fue más recientemente. Pero de modo general siempre estuve en el país. Ya estuve también a punto de ir a Argentina para conocer a una ex compañera nuestra y que ha hecho parte de este Anímate y que también se llamaba Lucía. Lucía, Lucía, hay que no sea lo mismo que conozco yo, a ver si es la Sí. misma. Yo después te Esta es preguntaré. la Lucía. Que si por mentira no se escucha, pues de aquí va mi caluroso abrazo, porque, bueno, para ella y también para toda la región, creo que es de Santa Fe. O como ella misma decía, de su querida Rafaela. Ah, Rafaela, no, no la conozco, Lucía. Sí. Porque ella es de Rafaela, del Atlético, de la tierra del Atlético, que subió hace poco tiempo la primera división. No sé si era, si ya cayó o no, pero en tiempo estuvo en la primera categoría. Pero la realidad es que estuve, sí, a punto de. Pero también atención, que yo ya recibí visitas de Francia de personas que conocí por eso del Fotolog. O sea, eso cambió de hecho mi vida. Y también, claro, porque para leer un libro, por ejemplo. Bueno, un libro para quien no, para quien no sabe, para personas que ven, un libro vuestro que tiene, por ejemplo, 300 páginas. No sé, pero de modo general, un libro vuestro da 3 o 4 nuestros. Sí, tres o cuatro tomos. Y no de los libros chiquitos, los tomos grandes como esos libros de biblioteca que tienen los Sí. abogados, esos que son tapas grandes. Sí, yo me acuerdo, por Eso ejemplo, tiene. de Harry Potter, creo que era la cabaña de no sé qué. ¿La cámara Azkaban, secreta? creo. Ah, el prisionero de Azkaban, sí. Uy, Eso. no. Esa tenía 5 volúmenes. Entonces Sí, ya es verá. enorme, enorme. No me acuerdo. Yo no he visto en la Cinco o biblioteca, no siete, ya no sé. me acuerdo cuánto era, pero era muy largo. Ay, era una barbaridad. ¿Ve? Hasta eso facilitó internet, la lectura del libro. Es cierto, yo me acuerdo, tuve que leer en la escuela secundaria Mi planta en naranja lima de Vasconcelos. ¿Para qué? ¿Y para qué lo habré pedido en braille? Tenía que arrastrar todos los días la carreta con cinco libros en la mano, la mochila de la escuela, y estaba arrastrando. Ah, porque era así, hasta en eso los profesores por ahí te exigían. Uno iba con los libros extra. Yo, por ejemplo, no me entraban todos en mi mochila los libros braille, los que tenía que cargar extra. O sea, yo me sentaba. La profesora empezaba a mirar la lista, decía, hacía como, ta, te, ti, bueno, a ver, dice, sigue tal, y si no me puede seguir en la lectura, tiene un signo menos. O sea, uno tenía que buscar rápido en qué tomo era la última página en que te habías quedado con el libro, y tenías que buscar rápido ya, porque si no llegabas a alcanzar a leer con los demás a tiempo, tenías un signo menos. Ahora en Sí, cambio no, vas con la PC y lo buscas rapidísimo en la última línea. Hasta eso te facilito. Sí, yo me acuerdo de una cosa muy curiosa, no sé si pasaste por eso, ¿no? Yo estudiaba en la escuela normal. Yo Entonces también. lo que pasaba conmigo es que cuando yo a veces estaba en la clase bueno, de portugués, por ejemplo, entonces la Ajá. profesora decía, bueno, página 250. Y aquello tenía Ajá. en la parte superior, en la parte izquierda, mi página. Y en la parte derecha, El número de hoja. la página normal, ¿no? Entonces, Ay, sí, me yo volvía decía. loca, yo no. Dime. Bueno. Yo decía a la profesora: disculpe, es que el volumen ya no es este, es el 7. O sea, yo tenía el volumen 6, por ejemplo. Ya no es este, es el volumen 7. Y ahí iba yo a una sala que fue preparada para mí, tuve esa suerte, donde tenía una verdadera, pues toda la biblioteca, ¿no? Yo tenía unos, en total, sin exagero, tenía unos 100 libros ahí, de. No, más que eso. Porque eran libros, de hecho, solo el de portugués tenía 27 volúmenes. Y había otros. Ah, 27, porque eran los 27 ya contando con el libro de ejercicios. Juntaban los dos en uno. Y Oh. entonces, era una cosa pues muy rara, porque de cuando en cuando yo cambiaba de página. Y en vez de pasar para la página siguiente del libro, pasaba para la página siguiente del libro de ejercicios. Entonces era Ay, una. Sí. no, Dios, engorrosísimo, No, pero más interesante que eso eran los casetes que nos daban para escucharnos. No sé cómo era la lectura ahí. Aquí en Portugal teníamos libros leídos. Ahora en internet me facilitó muchísimo por eso. También a mí y a mucha gente que no ve. Porque se puede buscar. Bueno, ahí antes que todo fue la informática, ¿no? Independientemente de que no tengas internet, tendrás los archivos en TXT o RTF o DOCS, lo que sea. O en Bueno. MP3, audiolibro, más fácil todavía. No sé, a mí me hace una cierta... Bueno, pero sí, también es una alternativa. Ok. Pero... por ejemplo, para mí en Internet fue muy útil porque yo pude buscar músicas... No de estas ilegales, no a eso me refiero. Pero mis estudios sobre la música, sobre grabaciones antiguas, sobre todas esas cosas, empezaron en aquí por internet en el año 2009. Y todo gracias a internet. Informaciones que en Portugal ni siquiera existían y que no existen aún. Si hoy Mira. vamos a buscar por una bibliografía portuguesa o por una biblioteca que tenga libros en inglés, no se va a encontrar lo que actualmente se está descubriendo, porque aún no se escribió sobre eso. Pero la verdad es que el Internet te permite el acceso instantáneo a librerías o bibliotecas de otras partes del mundo. Pues eso para mí fue muy, sin duda, muy interesante. Pues no Sí, la sé, verdad que es muy dime. interesante. Te iba a Sí. preguntar, justamente yo en mi escuela tenía, justamente entré en la última edición que hizo Cristina, la presidenta del programa este, Conectar Igualdad. Yo gracias a eso tengo todavía una netbook, un poquitito antigua, que ya no enciende mucho porque tiene Windows 7 y ya casi no sirve más. Pero aún así me sirve todavía porque puedo sacar algunas músicas, cosas así. Y facilitó no solamente en la lectura, sino que también uno puede, digamos, ir en cierta forma al mismo ritmo que los compañeros que ven. Porque antes, cuando existía ese programa, uno iba con su computadora, con su notebook a la escuela. Cada uno tenía la suya. Entonces así estabas a la par. Pero lo que sí me pasaba también, bueno, a mí no me acondicionaron ninguna sala especial con ninguna bibliotequita. Yo tenía que andar con todo encima mío. Lamentablemente no me dieron esa facilidad. Pero sí, sí me acuerdo que era bastante complicado. Yo tuve que hacer un trabajo cuando empecé el bachillerato, la secundaria, un trabajo sobre las series que se daban antes y las series que se dan ahora en la televisión. Y de todo tipo, fue horas de sentarme a ver series norteamericanas. Hasta tuve que hacer que me comparen los dibujitos animados de aquella época. Y yo no hubiera podido hacer eso porque tuve que mirar. Series como el Super Agente 86, series como, qué sé yo, programas que se daban aquí en esa época como Pan y Manteca, novelas y series de cosas que yo no hubiera podido conseguir nunca, porque eran de la televisión blanco y negro, de esa que salió primero, que tenía un sonido terrible, muchas veces no estaba remasterizado eso, estaba en una calidad de sonido pésima y estaban los videos entrecortados, tenías que ir juntando partecitas de videos que estabas descargando y recargar tu PC con eso. Gracias a internet es que yo puedo hacer ese trabajo, si no, no sé cómo lo hubiera conseguido. De ninguna manera. Pues ni siquiera eran programas a color. Nada. Sí, dime una cosa. Tú, ya estamos llegando al tiempo del programa. ¿Tú jugaste mucho cuando eras niña? Sí, Muy bien. bastante. En la próxima edición vamos a hablar de recuerdos de niño. ¿Qué jugábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo es que nos divertíamos? Las cosas que, aunque no podíamos hacer, otros hacían y sabíamos de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo eran jugar en nuestra niñez, en la altura, la nuestra y la de nuestros amiguitos? Pues dejo tiempo para que te despidas de esta edición y después será mi turno. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en otra edición más de Anímate. Y cualquier tipo de comentarios que quieran hacer, después vamos a dar las vías de comunicaciones. Muchísimas gracias a todos siempre por la compañía, por todo. Y nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias. Así será. Vamos a terminar esta edición musicalmente, como es claro, ya he dicho, con Lost in Rome. Son los Finding Answers, que ya han sido entrevistados por nuestra corresponsal en Barcelona, la española, no la venezolana. Y ellos han sido entrevistados. Vamos a escuchar entonces la música llamada Lost in Rome. Y yo siempre digo mal, siempre. Son finding answers. Finding, mira tú. Sí, yo lo digo medio a la portuguesa, medio a la inglesa y no sé por qué. Pero Lost in Rome, perdidos en Roma. Pero bueno, la próxima semana nos encontraremos aquí en Antena Web, sea en Argentina, sea en Portugal o felizmente, porque el internet también lo permite, en cualquier otra parte del mundo. A nuestros amigos astronautas pueden incluso descargarse la emisión y escucharla tranquilamente en Marte o en vuestros viajes espaciales. En fin, cuando no tengan nada que hacer, pueden escucharnos, porque Antena Web es una de esas radios que puede ser escuchada más allá del planeta Tierra. Y bueno, Lost in Rome son los Finding Answers. Hasta la próxima semana. Hola, somos Finding Answers. Un gran saludo para Radio Antena Web. Seems that I can go.